Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. De nuevo en Paradigma Radio os presentamos las películas que hemos elegido para vosotros. Mientras seas tú. Es el título del filme que podremos ver el domingo 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una película escrita y dirigida en 2023 por Claudia Pinto, que obtuvo, entre otros premios, el Goya y el Gaudí al Mejor Documental. Claudia Pinto es una directora venezolana afincada en España que debutó en el cine en 2014 con La distancia más larga, protagonizada precisamente por Karma Elías, que también participó en 2019 en su segundo largo, Las consecuencias. Mientras seas tú es un documental que Pinto aborda como directora y amiga de Karma Elías, después de que ésta fuera diagnosticada de Alzheimer. El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc. Quina estació de l'any estem? Aquest matí ho sabia. La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment. Carmen Elías, por camino. José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón. Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho. No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto. Necesitamos un título para esta película. La gran tragedia. ¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea... Amiga del alma querida. Ay. Mira, esto es uno de los autores que yo hice cuando era pequeña. A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercer. Soy una actriz. Junto a Claudia Pinto, Karma Elías abre el baúl de sus recuerdos personales y profesionales, evocando los personajes que ha interpretado y que la acompañan en este trance, mientras las fronteras entre ficción y realidad se desvanecen. En esta película, Karma Elías, más que interpretar, podemos decir que es, con total franqueza. La vemos en diálogos entre teatrales y vitales con Juan Carlos Corazza, repletos de esfuerzo y afecto, para resolver enigmas íntimos y escénicos. Resulta entrañable comprobar la constancia de la actriz por no desdibujarse, por conservar esa pócima mágica que la convierte al tiempo en miles de personajes y en ella misma. La cinta no cae en la sensiblería y plantea preguntas y cuestiones muy valiosas, como la muerte digna. Durante el rodaje se aprobó en España la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia, de lo que también se habla, de la importancia de que una persona pueda ser una misma hasta el final de la vida. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, he should die. If I fall to his feet tonight.